podcast de noticias. Con motivo de las fiestas tradicionales de Navidad y Año Nuevo, el gobierno de Durazno informó los días y horarios especiales de funcionamiento. Aclaró que los servicios esenciales no se verán afectados. Los días martes 24 y martes 31 de diciembre, el personal administrativo, obrero, jornalero y contratado trabajará en el horario de 9 a 12, salvo en aquellas áreas donde las direcciones determinen necesidades de servicio. Durante esas mismas jornadas, la atención al público en cajas será de 9 y 15 a 11 y 30 y el martes 31 de diciembre, las cajas que funcionan en el interior del departamento permanecerán cerradas. En cuanto a la recolección de residuos domiciliarios, el miércoles 24 y el miércoles 31 de diciembre hay servicio en los turnos habituales, tanto en la mañana como en la tarde, hasta la hora 20. En cambio, el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero, ambos feriados no laborables, no habrá servicio de recolección. La recolección se retomará el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero desde las 6 de la mañana en los horarios y frecuencias habituales. Desde la Intendencia se solicita a la población no sacar los residuos domiciliarios durante los días en que no habrá recolección.